¿Cuántito te vi venir? Le dije a mi corazón, que piedrita tan churita para darme un trompezón. ¿Cuántito te vi venir? Le dije a mi corazón, que piedrita tan churita para darme un trompezón. Churita para darme un trompezón. De bicho estás cantando, mi gauchito compadrón, si sabes que tenés un nido dentro de mi corazón. De bicho señorita doña Pascual, una pregunta le voy a hacer. ¿Cuántas piedras trae el río cuando acaba de crecer? Señorita doña Pascual, una pregunta le voy a hacer. ¿Cuántas piedras trae el río cuando acaba de crecer? Caranchito de la Puna, a buscar carne has venido. La carne ya tiene dueño, Caranchito te ha jodido.